Bolivia, Perú, Paraguay, Senegal, Venezuela, Colombia. Vine persiguiendo un sueño. Para ayudar a mi familia. Para tener nuevas oportunidades. Sacrifiqué muchas cosas por estar acá. Y envío asistencia cada vez que puedo. Mandamos por Western. En Western Union compartimos mucho más que la necesidad de enviar dinero. Compartimos historias que nos unen todos los días. ¿Cuál es la tuya? Compartí tu historia en historiasquenosunen.com.ar. Bienvenidos a Recorre, el informativo de la red de comunicadoras y comunicadores populares de Córdoba. A partir de ahora, las radios comunitarias de la provincia te cuentan lo que nos pasa. Información y actualidad para seguir gambeteando el cerco mediático. Informativo Recorre. Informativo Recorre, de lunes a viernes, en tu radio. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Buena semana para todas las audiencias de las radios populares de la provincia de Córdoba. Este es nuestro informativo Recorre, última semana de este 2018. Nos vamos a Capilla del Monte, sexto robo en el IPEM 279, en el contexto de una fuerte ola de robos, un aumento del delito en la localidad serrana. Esta escuela secundaria que se encuentra frente a la comisaría de esta localidad y que desde hace años vienen pidiendo y han comprado una alarma y una malla antirrobo. Falta la autorización para la colocación, la compra de otros elementos. El dinero está, llegó por parte del FODEMEC. Faltaba que la municipalidad presentara los presupuestos, se los pidiera y se realizara la obra. Conversábamos con Liliana Kurtz, es delegada del IPEM 279 de Capilla del Monte. Sí, es algo muy triste porque que roben ya de por sí es un problema social grave, pero que roben una escuela creo que es mucho peor, nos está indicando una cuestión social mucho más profunda. Nosotros ya hace varios años que no está en funcionamiento la alarma, que hubo distintos reclamos, o sea, nosotros tenemos que entender de que no tenemos la autonomía como escuela para hacer determinadas cosas, sino que se hace a través del FODEMET, que está vinculado con la municipalidad y son quienes realizan las reparaciones o las compras que hagan falta para las escuelas. Ya hace dos años nos robaron todo, este televisor, equipo de audio, proyector. Y bueno, progresivamente fuimos tratando de recuperar todo ese material. Y bueno, este año, a lo largo del año, han entrado en distintas ocasiones. Pues sabemos que la escuela no tiene ningún tipo de alarma ni ningún tipo de reja. Por lo tanto, cualquier vidrio roto o ventiluz entran. Y bueno, ya han entrado en varias ocasiones. La plata está, lo único que faltaría supuestamente es presupuesto. Uh-huh. Y tienen que presentar varios presupuestos para contrastar, para ver. Pero bueno, eso está aprobado desde el mes de julio, y desde el mes de julio que nadie vino, dijo que tenían que presentar esto. Son cuestiones que tienen que ver obviamente con la gestión. O sea, hay cosas que la escuela depende obviamente del FODEMET, hay cosas que el FODEMET viene el dinero a la municipalidad, y a la municipalidad, la que a través de este recurso es la que establece, gestiona y coloca. Por eso es que, como generalmente es la municipalidad la que gestiona, no la escuela, es la municipalidad, a través del FODEMET, a través de la municipalidad, acá estaban como esperando que viniera desde la municipalidad. La información que importa no viene de afuera. El compromiso con la realidad es y será de los medios populares. Estás escuchando Informativo Recorre. Y se conformó la red deportiva provincial. Los corresponsales de las radios comunitarias unidos a partir de una reunión, un encuentro en la localidad de Villa Yardino, nos informa Nehuen Camargo. El sábado 1 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión de radios comunitarias en Villallardino para la conformación de una red deportiva provincial. La primera y principal conclusión a la que se llegó es la necesidad en los medios comunitarios de contar con producciones deportivas y sobre todo locales. Maxi Bresan, de Radio La Minga, menciona los puntos más destacados de este encuentro. Es un objetivo de las radios comunitarias el producir contenidos para el deporte en la zona. Me parece que es un espacio en el que no se están ocupando los medios comunitarios, nos estamos ocupando pero poco, y bueno, darle mayor relevancia a esa noticia, darle mayor espacio, tratar de hacer producciones en conjunto que nos permita llegar a más gente, darse conocer a las instituciones. Bueno, es un trabajo que como comunicadores lo tenemos que hacer todos, pero me parece que los comunicadores populares, los comunicadores de los medios comunitarios, tenemos aún más responsabilidad con respecto a eso. Y bueno, me parece que ese es el camino, por eso la convocatoria para poder formar esta red a nivel provincial, ¿no? El primer objetivo que nos hemos planteado, la transmisión de los partidos de los equipos cordobeses que forman parte de la Superliga, como excusa, como amalgama para poder realizar en el medio, en la previa, un panorama de lo que sucede en cada una de las localidades, en cada una de las radios. Un poco la excusa es la transmisión de los partidos de Talleres y Belgrano, y a partir de ahí poder reproducir el resto de información, también como teniendo como horizonte y como objetivo la realización de formación de cada una de las localidades. Creemos que en eso, creemos en la formación, creemos en los productos de calidad que pueden hacer y que están haciendo las radios comunitarias, ¿no? Creemos que estaríamos en condiciones por el 2019 de poder hacerlo, de poder llevar adelante estas producciones, este objetivo de mínima que tenemos establecido, y por qué no apuntar a otros objetivos con mejores producciones, con contenidos para las radios, con micros, con articulación con otras instituciones para poder mejorar. Pero el objetivo en principio es en el 2019 largar esta red deportiva y que esté en el aire de cada una de las radios, y en esta primera reunión sirvió para eso, para reunirnos en este corredor. Pero hay pautadas otras dos reuniones más con otras radios para completar las alrededor de 30 radios comunitarias que hay en la provincia de Córdoba y la que creemos que tenemos que hacer hincapié en la producción deportiva. Y en el deporte regional este fin de semana, Cruz del Eje se llevó los campeonatos de vóley y básquet de Punilla. El equipo municipal ganó tanto en varones como mujeres frente a Atlético Capilla del Monte por 3-0, ambos partidos realizados en el Club Universitario de Cosquín. Mientras que en el básquet, el Club Olayón venció a La Falda en su casa en la final. Al mismo tiempo, Capilla del Monte venció a Unión de Huerta Grande en el partido por el tercer puesto por 89-60. Y hasta aquí llegamos con esta edición de lunes, arrancando esta última semana del 2018 de nuestro informativo Recorre a través de las voces de los y las corresponsales populares de la provincia. Nos reencontramos mañana. Que pasen un muy buen día. Chau.